Muchas gracias. Vamos a hacer un recorrido, continuar un recorrido al pasado. Más o menos, sembramos nuestras vidas. No, vamos a hacerlo mejor en un tono más alto, ¿eh? Toma. Ahí. Esto es un truco aquí. Ahí, ahí, ahí. Creo que levantaré la luz de las mañanas con soles de tus labios y anhelo un beso suave hasta el atardecer. Creo que continuaré salvando la esperanza de hielos y pantanos, y creo que entre mis manos frutas traeré. Sembramos nuestras vidas con amor. Mañana que suceda lo mejor. Nunca preguntes qué nos pasará. Creo que levantaré las palmas de mis manos para tocar tu cielo, y creo con tus luceros hacer un jardín. Y si hacemos pedregal, asumiremos piedras, desiertos y cristales, de veras somos nosotros nuestro porvenir. Sembramos nuestras vidas con amor, mañana que suceda lo mejor. Nunca preguntes qué nos pasará. Sembramos nuestras vidas con amor. Mañana que suceda lo mejor. Nunca preguntes qué nos pasará. Muchísimas gracias. Fran Delgado, muchas gracias.